le gusta a usted? El charango de Helio Rebé. ¿Cuál es el tren que no puede parar? El charango de Helio Rebé. ¡Anda! Homenaje al padre de la salsa. ¡Rebé! Sonero por excelencia y de todo corazón, hoy se nota la ausencia de ese gran señor del son. Músico y compositor, director muy exigente, por eso es que toda Cuba siempre lo tendrá presente. Padre de la salsa, donde quiera que estés, tu orquesta estará contigo. Muchas gracias, Helio Rebé. Padre de la salsa, donde quiera que estés, tu orquesta estará contigo. Muchas gracias, Helio Rebé. Porque las balas fallaron por no tirar la derecha.